mis piropos para ella no sirven de nada. A veces pienso que es mejor el tirar la toalla y pasar. Pasará los días y las horas, sería capaz, sería capaz de bajarle hasta una estrella. Bajarle hasta una estrella.